la Asociación Interétnica de Desarrollo en la Selva Peruana nos envía una carta para advertirnos que los lotes petroleros subastados por Perú Petro el 12 de julio del 2007, es decir, hace muy pocos días, de los lotes petroleros, decía, subastados el 12 de julio del 2007, 12 se encuentran en la Amazonía peruana, superpuestos a territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se han subastado 19 lotes y de ellos 12 están superpuestos a territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía peruana, territorio que cubre 3 reservas territoriales creadas y 3 reservas territoriales propuestas. Por lo tanto, advertimos desde ahora, ahí hay un conflicto potencial y enorme en lo que ha hecho Perú Petro subastando a diversas empresas extranjeras 19 lotes de exploración petrolífera. La Confederación General de Trabajadores del Perú está convocando para hoy, a esta hora precisamente, a la preconcentración para la movilización hacia la Embajada de Chile con el fin de protestar por el fallo de Orlando Álvarez sobre la extradición del prófugo Alberto Fujimori y contra el autoritarismo del gobierno aprista, así lo llaman en su comunicado. Los congresistas integrantes de la Alianza Parlamentaria, a iniciativa del congresista Johnny Lescano, han presentado una moción de orden del día a fin de que el Congreso de la República exhorte al Poder Ejecutivo a conformar una mesa de diálogo con el fin de buscar mecanismos de solución a los reclamos presentados por el gremio, así como para analizar y formular propuestas de modificación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, aprobada, como ustedes saben, a trompicones y casi nocturnamente, por lo menos al exonerarla de la segunda votación. En el diario El País aparece la nota sobre el Perú con el siguiente titular: violentos disturbios en Perú en el tercer día de huelga indefinida. 2.500 campesinos paralizan la ciudad de Andahuaylas para exigir una reducción en el precio de los fertilizantes. Ese es el titular y el sobretítulo del diario El País de Madrid. El presidente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar Flores, expresó su solidaridad con la medida de lucha que aún mantienen algunas regiones del interior del país. Los gremios agrarios convocamos a un paro nacional agrario de 48 horas el 11 y el 12 de julio, pero en varios lugares del país aún continúan con la protesta y nos solidarizamos con ellas porque sus demandas son justas, expresó el presidente de la Confederación Nacional Agraria. Y el APRA se sigue rajando, se sigue resquebrajando, se sigue fisurando. Mulder no respetó normas del partido, lo dice Wilber Bendezú en este folleto que se llama Haya, vive, vencerá, año 1, número 1. Un folleto que sale justamente a decirle a la dirigencia aprista que hay un APRA subterránea, poderosa, provinciana y con ganas de imponerse. Es más, el señor Wilber Bendezú dice que nada evitará que el APRA se renueve en la entrevista que se autoconcede en su propio folletín. Para que vean ustedes que en todas partes hay ladrones. En la cuadra 2 de la avenida Miguel Ángel, en la urbanización Fiori, en San Martín, en el hostal Paraíso, robaban agua. Y Sedapal ha logrado descubrir precisamente cómo es que el hostal Paraíso robaba agua, pero a piscinazos. 17.000 soles de robo de agua en ese local y en otro local de sauna en Los Olivos llamado Cielo Azul. Lo digo para que vean cómo en todas las clases sociales se ha instalado esta cultura de la piratería. Si las películas se roban y los artículos se plagian como homenaje, según Bryce, ¿por qué el agua no habrá de robarse? En este Perú, en este país, el nuestro, el único que tenemos, caramba, si la picaresca fuera un capital, seríamos del primer mundo. No tengo la menor duda. ¿Han visto esos 60 peruanos que protagonizaron una gresca en Italia? ¡Qué espanto! ¡Qué lumpen exportamos! ¡Qué basofia social exportamos! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Muy bien, seguimos. Adjunto oficio cursado por el congresista tacneño Juvenal Ordóñez a la SUNAT por la desaparición de 50 toneladas de ropa usada incautada que se encontraba almacenada en la Intendencia de Aduana de Tacna, valorizadas en 2 millones de dólares americanos, en la que evidentemente les alcanza responsabilidad funcional al superintendente adjunto de aduanas, a la intendente de prevención al contrabando y control fronterizo, al gerente de oficiales, al intendente de aduana, al jefe de oficiales de la aduana de Tacna, al jefe del puesto de control fronterizo Santa Rosa y otros. Efectivamente, hay un oficio dirigido a Laura Calderón, superintendente de la SUNAT, en el que Juvenal Ordóñez Salazar le pide información sobre la desaparición de 50.230 kilos de ropa usada. 50.230 kilos de ropa usada. ¿Quién la estará usando? No se sabe. Han desaparecido 5 camionetas de la municipalidad de Tumbes, en la administración que rigió el señor alcalde Ricardo Flores Dioses. La nueva administración ha descubierto que hay 5 camionetas desaparecidas. Van a salir seguramente avisos pegados a los postes. Se busca tal camioneta, recompensa. Una se descubrió en Lima y todavía, gracias a la burocracia, no se ha podido rescatar. Se roban camionetas en el municipio de Tumbes, nada menos. Bien, vamos a hacer una primera pausa, o ya tenemos el contacto que habíamos buscado. No, todavía no tenemos el contacto que buscábamos. Antes, un par de noticias más, importantes. Cable de Interpress Service sobre el Perú. En la Sierra Norteña de Piura se levanta el proyecto Río Blanco, que pretende convertirse en la principal fuente de cobre del Perú, pero comunidades vecinas aseguran que las instalaciones de la mina ocupan ilegalmente sus terrenos. Tenemos un título de propiedad que nos ampara, pero el gobierno no reconoce nuestros derechos y dieron permiso de explotación minera en tierras de la comunidad sin nuestra autorización, dijo a Interpress Service el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión. La federación representa un sector importante de los comuneros. El proyecto de explotación de cobre y molibdeno del Río Blanco es desarrollado desde el año 2002 por la compañía minera Majax, subsidiaria de la británica Monterrico Metals, en tierras de las comunidades Segunda y Cajas y Llanta. Muy bien, nos informa que Juan Rivero, alcalde de Talavera, provincia de Andahuaylas, está con los campesinos y por ahora no nos puede atender el teléfono, pero intentaremos. Hay un cable, hay un mail, hay un correo apócrifo, es decir, falso, para poder acusar de nazis a los humanistas. Es muy gracioso, porque se supone que es toda una proclama de los humanistas sobre el etnocacerismo. Y bien, empieza así: solo el etnocacerismo exterminará a los enemigos del Perú. Un gobierno etnocacerista antisemita hará desaparecer las clases sociales impuestas por los blancos y los judíos, y en este estado no existirá humillación. Es evidente que nadie ha podido escribir una cosa tan bárbara desde la salud mental. Esto lo ha escrito o un gángster, sociológicamente hablando, un gángster neonazi, o un loco, o lo que yo creo, un provocador que quiere reventar a Antauro Humala y su etnocacerismo folclórico.